sintió despertar. La puerta del abismo lo dejó escapar. No cabe en la caja en que está. Él sabe que ha perdido hoy. Sus ojos se abrieron a la oscuridad. Sus manos buscaron salidas que no hay. Él está en una caja de metal. Nuestra sentencia es tan solo esperar. No podemos ver el cielo jamás. No intentes luchar, también morirás. Él está en una caja de metal. Nuestra sentencia es tan solo esperar. No podemos ver el cielo jamás. No intentes luchar, también morirás. Su mente da vueltas, ya no parará. No puede moverse en la caja en que está. Solo la muerte lo escucha gritar. Solo la muerte le puede ayudar. Escapando en la oscuridad, no siente el peligro ya más. La muerte logró sus labios besar. La muerte del abismo lo dejó escapar. Él está en una caja de metal. Nuestra sentencia es tan solo esperar. No podremos ver el cielo jamás. No intentes luchar, también morirás. Él está en una caja de metal. Nuestra sentencia es tan solo esperar.